Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, transmitiendo en simultáneo NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa y también por www.radionehuen.com.ar de la Capital Federal en la retaguardia operando técnicamente nuestro compañero Nacho Álvarez y en la 690 Julio Pardo también nuestro compañero allí en la 690. Saludamos a las y los oyentes tanto de la NDR 103.9 de San Bernardo, como de Radio Nehuen aquí de Capital, que nos están escuchando también en simultáneo. Bueno, el tema en realidad hoy va a ser un poco analizar las elecciones del domingo, ¿no? Donde, bueno, se ha dado un resultado bastante bastante inédito en un punto. Nadie esperaba que Unidos por la Patria, Unión por la Patria, con Sergio Massa a la cabeza, tuvieran el repunte que tuvieron respecto a las PASO. La quietud de Milei, que parecía que se comía a los chicos crudos, y en realidad fue bastante, bastante parco en ese envión que parecía que iba a dar y no pasó tanto. Y por supuesto, junto por el cambio, la estrepitosa caída de Patricia Bullrich, ¿no? Bastante llamativa, donde evidentemente fue un sacudón para ella. Y para todo el grupo, ¿no? Para el macrismo, para el sector más halcón y también para el sector de las palomas. Y para esto, en unos minutitos ya nos vamos a comunicar con Eduardo Lucita. Él es economista, integrante del EDI, de Economistas de Izquierda, para que, bueno, nos haga un poco un balance más de su opinión de cómo vio él esta elección y las perspectivas, ¿no? Y después, en la segunda media hora, vamos a hablar con María Eva Kusovitzis. Ella es ingeniera del Observatorio del Derecho a la Ciudad, fue precandidata a primera legisladora aquí de la Ciudad de Buenos Aires, en Las PASO, por el Partido del Movimiento, ¿no? La ciudad que somos quienes la habitamos. Para que nos comente ella las elecciones, pero aquí en Capital, donde, bueno, en principio fue la elección importante que pasó por la Ciudad de Buenos Aires con Jorge Macri, donde también tuvo una buena elección Santoro, de Unidad por Todos, la Unidad por la Patria, pero que no llegó a poder entrar, me parece, en el balotaje. Lo vamos a comentar con María Eva. Acaba de anunciar Santoro que se bajaba del balotaje Unidos por la Patria. Vamos a ver cómo viene esto y cómo quedaron, bueno, cómo quedó armado el panorama en la Ciudad de Buenos Aires también. Así que vamos por ese lado y también vamos con la música. Vamos hoy a escuchar a la orquesta típica Fernández Fierro, una orquesta muy, muy, muy buena, a mí me gusta. Hace el tango orquestado, bien orquesta típica, que rescata esa vieja orquesta típica de tango, ¿no? Darienzo, Pugliese. Así que nos vamos a ir con eso. No sé si podemos tener tiempo quizás para comentar algunas otras cuestiones de la ciudad de Buenos Aires. Y teníamos quizá algo para charlar, si no nos queda el tiempo, respecto al famoso Palacio Cecy, que nosotros lo hemos tratado varias veces, como Rodríguez Larreta se había apropiado de ese palacio para hacerlo una remodelación donde se hiciera una especie de circuito del vino y a ese fuera un emblema, ¿no? No nos olvidemos que el Palacio Cecy, allí estaba la escuela de sordomudos, donde la Asociación Argentina de Sordos, la Confederación Argentina de Sordomudos, la Asociación Argentina de Sordas y la Unión Argentina de Sordomudos, acompañadas por justamente el Observatorio del Derecho a la Ciudad, habían presentado un amparo ante la justicia porteña para que este palacio, que está situado en Villa Devoto, permanezca como sede de la escuela para niños, que había ahí niños y niñas con discapacidad auditiva, y no sea destinado por el gobierno al palacio, al plan oficial del Distrito del Vino, este distrito tan famoso. Esa escuela siempre fue y estuvo destinada a la escuela Airolo. O sea, ahí se había hecho un nuevo edificio, pero este inmueble, lo que era la parte original del palacio, dejó de pertenecer a la órbita del Ministerio de Educación y había pasado a la Dirección de Administración de Bienes del Estado. Bueno, en el recurso que se había hecho en primera instancia, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires había desechado esto, pero ahora nuevamente la sala 3, la justicia de Buenos Aires, la sala de apelaciones, ordenó reabrir el amparo judicial por el Palacio Cecy por todo lo que se había planteado. Así que ahora está en una nueva instancia y esperemos que esta vuelta a la justicia falle a favor y bueno, le den el uso que tenía originalmente ese palacio y por el cual fue entregado en su momento para ese uso. Así que vamos después por ahí a tratar un poquito más a fondo, si nos queda tiempo. Si te parece, Nacho, vamos a ir yendo a la primera pauta, a los separadores que tenemos, mientras tratamos de comunicarnos con Eduardo Lucita. ¿Te parece? Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Bien, como anunciamos al inicio del programa, ya estamos comunicados con Eduardo Lucita, integrante de los economistas de izquierda, y queremos conversar con él para recabar su opinión respecto a estas elecciones generales que se dieron el pasado domingo y donde, bueno, creo que hubo algunas, como dije yo antes, algunas sorpresas. ¿Cómo te va, Eduardo? Luis Angio te saluda. ¿Cómo va? No, por nada, gracias a vos por atendernos y nos ayudes un poco a explicar esta cosa que creo que nadie se la esperaba y que dio sorpresas, ¿no?, en cuanto a los resultados electorales. Bueno, vas a hablar de sorpresas. Yo creo que, mira, de tal magnitud es la crisis argentina que en menos de 2 meses nos dio dos sorpresas, dos verdaderos cisnes negros, ¿no? Porque en la primaria del 13 de agosto el malestar social que existía y que todavía existe se transformó en el voto bronca, que catapultó a un inesperado Javier Milei al podio, ¿no? O sea, sacó una monchada de votos, salió primero y Massa salió tercero. Ahora, 2 meses después, el temor al salto al vacío da lugar al voto defensivo o al voto, como se dice ahora, en defensa propia, que coloca en el podio a Sergio Massa. Pero no solo en el podio, sino que con una diferencia de 7 puntos con respecto a Milei, ¿no? Es realmente una sorpresa, es impresionante. No sé si no es más sorprendente los 7 puntos de diferencia que la recuperación de Massa, porque alguna u otra encuesta creo que al final daban que Massa iba a ser ganador en esto, pero de todas maneras no de esta magnitud, ¿no? Vos fijate que Unión por la Patria, que saca el 30 y pico % de los votos, es producto de la recuperación de 3.200.000 votos respecto de las primarias. Al mismo tiempo, Sergio Massa es el gran ganador, pero para el peronismo esta fue la peor elección en 4 décadas, desde el punto de vista de los votos que cosecha, ¿no? Es muy contradictoria la situación. Y en el 19, cuando ganó Alberto Fernández, ganó con el 49,50% casi, ¿no? Sí, sí, pero si te vas cada vez más atrás, también, ¿no? Sí, claro, claro. Es interesante analizar esto porque, por ejemplo, Kicillof tiene un gran triunfo, 45% de los votos en Provincia de Buenos Aires y 20 puntos de diferencia con el que lo sigue. Claro que la oposición estaba muy dividida. Ahora, al mismo tiempo, para el peronismo, el número de votos no es una gran elección en la Provincia de Buenos Aires. Si uno lo coteja con otras presidenciales anteriores, otras a gobernación en la misma provincia, ¿no? O sea, que a pesar de esto, la tendencia del peronismo es a ir perdiendo votos, ¿no? Así que veremos. Ahora, yo creo que acá hubo, aparte de esta caracterización general, yo te diría que hubo una gran reacción democrática popular frente al avance de las derechas y sobre todo al salto al vacío que proponía La Libertad Avanza, ¿no? Acá no hubo, no estuvo en juego, me parece a mí, en estas elecciones, ni la economía ni la corrupción, sino hay una decisión política que jugó fuerte en una elección de mucha trascendencia. Digo, yo lo comparo un poco cuando el 2-1, ¿te acordás cuando se quería a los militares, etcétera, etcétera? Sí. Quiere decir que en ciertas situaciones límites, como la del 2-1, y ahora frente a la amenaza de derechas extremas, la sociedad responde y pone un límite a todo eso, ¿no? Me parece que hay un valor cultural metido en todo esto que es muy importante, que no es ni la economía ni la corruptela, porque vos fijate que en Lomas de Zamora, después del paseo de la Burri con la lancha esta del bandido, el símil de Insaurralde, claro, ganaron con el 50% de los votos ahí. Sí, fue terrible eso. No jugó ningún papel jugó en esto, ¿no? Claro, así que, bueno, me parece a mí interesante. Ahora, otra cosa que es una verdadera paradoja, que Miriam Bregman, que fue la que más brilló en los debates, la que conmueve a la cámara cuando habla por la intensidad de sus intervenciones, que a mí, que ya tengo muchos años, me hace acordar a Alfredo Palacios o inclusive a los primeros años 2000 de Luis Zamora, es la que más brilló en todo esto, pero al mismo tiempo la menos votada, ¿no? Ahora, hay que ver, porque al mismo tiempo ha ganado en influencia política y en un reconocimiento social a nivel nacional, ¿no? Y me parece que se está gestando alrededor de su figura un liderazgo que tal vez vaya a ser un liderazgo para el conjunto de la izquierda del país de aquí para adelante por unos cuantos años, ¿no? Pero bueno, esperemos. Vos sabés que Yo me llamó la atención que estuve viendo alguna, evaluando algunas, algunos resultados, y es paradójico, aunque no es paradójico, evidentemente hay que buscarlo un poquito con lupa, no es en grandes cantidades, pero hubo un corte de boletas. Si vos ves, tanto en Capital como en Provincia de Buenos Aires, que es donde yo anduve mirando, por ejemplo, para gobernador o para legisladores, los votos de menos que tiene el peronismo para presidente, ¿no?, y gobernador, por ejemplo, es el que suma el de el Frente de Todos, por ejemplo, para gobernador y legisladores, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires pasó ese fenómeno. Si vos ves los votos que hay, los números, por ejemplo, para Santoro, y los votos para legisladores a Santoro, bajan y simultáneamente suben para diputados en cuanto a lo que votaron a Vanina Biasi, por ejemplo. ¿Se entiende, no? Sí, sí, no, esa fue la posición que sacó hace como dos meses Claudio Kass. Cortar boleta a favor de Massa y la lista de... Acá te digo, en mi familia, sobre 6 votos a Bregman en las primarias, ahora para esta quedó un voto a Bregman y el resto corte de boleta. Los otros 5 corte de boleta. O sea que hubo una tendencia a eso. Pero si vos analizás la diferencia que hay en el voto, entre el voto a Bregman como presidenta y el voto a los diputados, son 80.000 votos de diferencia. Ahora, normalmente en las elecciones presidenciales suele ser así. La gente vota al candidato que le resulta más útil y al mismo tiempo trata de fortalecer bancadas de izquierda en los parlamentos, ¿no? Claro, que en este caso subió una diputación, ¿no?, el FIT. Sí, sí, es muy importante, porque mirá, la otra cuestión que empieza con esto es que, aparte de que esta elección definió quiénes son los que van al balotaje, definió también una nueva relación de fuerzas en el Parlamento. Eso, por empezar, los libertarios tienen 8 senadores, 8 senadores es importante, y 30, si no me equivoco, 39 diputados. Uh-huh. Al oficialismo tiene 34 bancas. Está a punto de en el Senado, ¿no? Está a punto de recuperar el quórum propio en el Senado, y en diputados rebajó a 107, perdió 11 bancas, mientras que el Juventud Juntos por el Cambio tiene 24 senadores, perdió 2, tiene 95 y perdió 23 diputados, ¿no? Ahora, el Frente de Izquierda Unida ganó un escaño y su bancada ahora es de 5 diputados nacionales, ¿no? Uh-huh. ¿Esto qué implica? Que cualquiera sea el que gane el balotaje, va a tener un gobierno partido, es decir, que va a controlar el Ejecutivo, pero no va a dominar el legislativo. Ninguna fuerza va a tener fuerza propia, digamos, para lograr los 129 votos para el quórum. Se va obligado a continuas negociaciones. Uh-huh. Y en negociaciones, una bancada de izquierda de 5 escaños puede jugar un rol importante, ¿no? Claro, y más que los bloques que se formaron no son tan homogéneos. Hay que ver cómo queda lo que sería Juntos por el Cambio, que tiene varios subsectores, ¿no? No, y además tiene una crisis de aquellas en este momento, Juntos por el Cambio, ¿no? La disputa entre los que van a votar a Milei y los que no quieren saber nada es muy grande. Acá hay una posibilidad, es que haya una alianza de bloques entre el radicalismo y la coalición cívica por un lado, y por otro lado los libertarios y los que responden al macrismo, ¿no? Claro. Ya hoy el presidente del bloque de Milei, de esta mujer, de Carrió, no me acuerdo, Coalición Cívica, que ellos van a votar en blanco. O sea, llaman a votar en blanco a sus adherentes, ¿no? Sí, ya votan en blanco y se está discutiendo si hacer lo mismo en el radicalismo. Lo que pasa es que ahí en el radicalismo parece que todo está bastante dividido, probablemente terminen resolviendo dejar en libertad de acción, ¿no? Habría que ver. Pero lo que es claro es que todo ese sector del radicalismo y de la coalición cívica no quiere saber nada con darle apoyo a Milei. Eso es clarísimo. Y sí, yo creo que es un, como decías vos hace un rato, es un límite que no lo pueden pasar, hasta por cuestiones de democráticas, ¿no? De cuestiones de propia realidad institucional, que con este tipo no se sabe qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? No, es una cuestión de valores morales, de humanismo, porque casi todas las propuestas que tienen un sesgo inhumano tremendo, ¿no? Es terrible. Realmente tremendo. Pero bueno, qué sé yo, vamos a ver. Sí. Y ahora, más por el tema que también te involucra a vos desde lo económico, ¿esto vos ves como que el Fondo Monetario, como los sectores de la burguesía más concentrada en el poder económico en Argentina, cómo acomodarían sus tantos? Yo creo que en algún momento contigo lo he hablado, ¿no? Que para mí la burguesía, de última instancia, para resolverle sus problemas y garantizarle sus ganancias, yo creo que prefieren a Massa y no a Milei. Mira, acá desde un primer momento, el primer candidato que tenían era Rodríguez Larreta. Sí. Eso se mancó. Después viene Sergio Massa. Sergio Massa es un hombre de la embajada, es un hombre con grandes contactos en Estados Unidos, es un hombre que tiene detrás al peronismo. Bueno, hay que ver cómo se resuelve también en el peronismo, ¿no? Pero es indudable que si Massa gana el balotaje, se empodera totalmente y la reorganización del peronismo se va a hacer bajo el liderazgo de Massa. Acá todas las grandes tendencias que surgieron, las dos grandes tendencias políticas que surgieron con la crisis del 2001, el kirchnerismo y el macrismo, se agotaron. No sé qué va a pasar con el macrismo, pero el kirchnerismo no es que va a desaparecer. Se va a constituir en una... El kirchnerismo se abroqueló para mí en la provincia de Buenos Aires con Kicillof. Bueno, por ahí hay que ver eso, ¿no? La Cámpora mantuvo los tres municipios que tenía y ganó nueve más. Tiene 12. Entre ellos Lanús y Bahía Blanca, que son muy grandes. O sea, ha ampliado su base territorial. Pero ahí hay un problema, y es que Kicillof ya no renueva más. Lo último que le queda al presidente es ser candidato a presidente, y ahí choca, porque Massa, si le va más o menos bien, va a querer reelegir. Y ahí choca con Máximo Kirchner, que está enfrentado con... Digamos, la Cámpora no le ha hecho campaña a Kicillof. Así, ahí hay un problema. Sí, el hombre que le manejó la campaña a Kicillof, aparte de... No recuerdo cómo se llama, este amigo de él, el del auto ese viejo... fue el cuervo Larroque, que se abrió de la Cámpora, ¿no? Pero la Cámpora propiamente dicha, no. Es decir, es un elemento de competencia, Y vos fijate que Otarmín, que es el delfín de Insaurralde, que ganó por 50% más en Loma de Zamora, fue el que era presidente de la Cámara Diputada de la provincia, a pesar de Kicillof, ¿no? Sí, claro, no hay. Y que venía del grupo, del bloque de Massa cuando Vidal era gobernadora. Claro. Y le votaba con Vidal. Claro, y no hay que olvidarse que a Insaurralde como jefe de gabinete de Kicillof se lo puso Máximo Kirchner. Claro, como y al presidente de la Cámara de Diputados también, porque eran los dos. Claro, juntos. Claro. O sea, esa disputa viene desde lejos, viene desde tiempo atrás y se va a exacerbar, no ahora de inmediato, porque bueno, ahora se tienen que acomodar todos los tantos, hay que ganar el balotaje. Yo creo que Massa está muy perfilado para ganarlo, porque 7 puntos de diferencia tiene que ganar, todavía le quedan por ganar 12 o 14 puntos más, mientras que Milei tendría que ganar 20 puntos más. O sea que hay que ver las alianzas amplias que van a hacer cada uno de ellos. Que van a hacer. Claro, y es como que Milei ya tiene el techo, ¿no? Con todo esto. Sí, Milei ha tocado un techo, pero bueno, hay que ver a los votos del macrismo. Hay que ver los votos del macrismo. Vos fijate que, por ejemplo, acá en la Capital Federal, este chico Santoro se baja de la candidatura, sí, porque con los votos de los libertarios, Macri ganaba con el 60% de los votos. Entonces, claro, hubiera sido, lo duplicaba en votos, porque Santoro más de los 30 y algo que sacó no iba a sacar. No iba a sacar. Hay que decir además que Santoro sacó menos votos de lo que sacó Lames la última vez, ¿no? Sí. O sea, no fue una gran elección la de Santoro. Pero bueno, si Macri iban a balotar y lo duplica en votos, es un impacto muy fuerte a nivel nacional para lo que necesita Massa. Entonces yo creo, no lo sé, pero yo me imagino Massa lo llamó y le diga... aparte no tenía sentido, ¿de dónde iba a sacar los votos Santoro? Le podría dar el 4% que sacó el FIT, pero de los libertarios, ¿quién le iba a votar a él? Ninguno. Sí, no, podría no, afanarle no. algunos votos a Junto por el Cambio, un sector del radicalismo más. Sí, yo más. Creo que él se apoyaba mucho en Lustó y compañía, ¿no? Pero, sí, pero bueno, la cuestión que no convenía y se bajó, creo que es eso. Claro, claro, seguro. Así que ahora todo eso está en danza y hay un, digamos, vos me preguntabas por la cuestión económica, es indudable que en el corto plazo, mira, en el largo plazo hay un acuerdo que tenían todos los cuatro principales candidatos, que es un modelo extractivista, exportador, uh-huh, y de acuerdo de renovar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, claro, en el corto plazo está el problema de la estabilización de la economía. Y ahí, uh-huh, en el tema de la estabilización de la economía hay diferencias. Las diferencias son la profundidad del ajuste, los tiempos y el ritmo del ajuste, y además, si parte del ajuste va a venir aumentando ingresos fiscales por la vía de aumentar impuestos a las grandes empresas, cosa que ni Milei ni Patricia Burri querían saber nada. Lo iban a hacer. Claro, en porque eso es lo que te quería preguntar, cómo lo ves vos, porque pongámosle que gane Massa. Massa hizo la campaña en estas últimas semanas dando dinero, ¿viste?, sacando el IVA, sacando el impuesto a las ganancias a más de 2 millones de personas. Ahora, eso tiene un costo. ¿Cómo? Él ya vos caracterizás que lo tiene previsto, de dónde va a sacar esa guita que le va a faltar, que hablando del déficit fiscal fundamentalmente. Lo va a sacar del déficit fiscal, va a aumentar el déficit fiscal. Eso ya está jugado, total. Ya la cuestión con el Fondo Monetario está jugada. El próximo gobierno tiene que reencauzar el acuerdo y ver qué hacen. Massa en eso está jugado, va a gastar lo que tenga que gastar. Ya no le da, no le rinde más cuentas al Fondo Monetario. Ya pasó eso. Además, con el acuerdo con China tiene la plata suficiente para pagar lo que tiene que pagar y listo. Además, él creo que... Ahora, el problema, si sale electo Massa, es que el paquete que él deja lo va a recibir él también, ¿no? Es a eso me refiero, claro. A eso me refiero. Él me parece que se respalda un poco con esto que decís vos, con la política extractivista que le va a generar dividendos, como el gasoducto y demás, ¿no? Yo leí ayer, o escuchaba ayer, que por ejemplo una de las contradicciones que va a tener Kicillof en la provincia de Buenos Aires es con el proyecto extractivista del petróleo en las costas de Mar del Plata, ¿no? Sí, va a tener contradicciones, pero lo van a hacer. Sí, que lo van a hacer, sí, pero quizás a cambio de varias protestas de los sectores de la población que ya se están moviendo respecto a eso, ¿no? Como el litio y demás, ¿no? Sí, las asimilan. El litio también lo van a sacar con comunidades o sin comunidades. La burguesía argentina no tiene otra salida que explotar estos recursos naturales que tienen. No tienen mayor posibilidades ni alternativas, ¿no? Y hay que decir que todas estas respuestas sociales, que como en su momento en Mendoza o en Chubut, son importantes, son momentáneas, ¿viste? No hay unificación a nivel nacional, cada uno pelea por lo suyo. Esta es una etapa histórica en que el capital concentra, centraliza, homogeneiza para arriba y divide, escinde y fragmenta por abajo. Exactamente. Esta es una línea del capital que es mundial, no es un fenómeno solo local. A lo mejor acá se agudiza por las características de nuestra crisis, ¿no? Que tiene claro. especificidades muy grandes respecto al mundo, ¿no? Porque es una nadie tiene la inflación que tenemos nosotros, nadie tiene las locuras que tenemos nosotros, en fin. Pero digamos, la fragmentación es una tendencia internacional y en ningún lado se ha encontrado la vuelta para unificar las distintas formas de conflicto y eso. Vos fijate que acá hay mucho movimiento ambientalista, pero los que son protectores del agua luchan por el agua, los que están contra la exportación del petróleo, claro. por el petróleo, los que están contra el litio, pero anda a unificar todo eso. No hay una unificación en la lucha. Esa. Y aparte que también es asimétrica en el tiempo, ¿no? Algunos pelean un día, otros pelean otro mes. Exactamente. Bueno, Eduardo, te agradezco la charla, fue muy interesante, muy productiva. Bueno, y bueno, no, esperemos. No, a ver hay un dato que no me estaba preparando para que me lo preguntes si no me lo preguntaste. A ver, decime. ¿Cuál va a ser la respuesta del FITU en el balotaje? Sí, pero bueno, decime. Yo no creo que llamará. Mi posición, a votar en blanco, ¿no? Es que no vuelvan a cometer el error del 2015 de llamar a votar en blanco. Te digo que sería un fracaso. Preferible llamar no vote a Milei o dejar en libertad de acción, porque todavía le están cobrando a la izquierda el voto en blanco del 2015. Todavía claro. se lo están cobrando. Claro. Y menos, menos esta situación es más peligrosa que la otra. Entonces, en Francia, cuando era la elección de entre Chirac y Le Pen, el balotage, la izquierda francesa sacó la consigna no vote a Le Pen. Y claro. listo. Bueno, acá puede sacar no vote a Milei y listo, ¿no? Pero yo creo que algunos sectores de los cuatro partidos, hay uno o dos partidos que yo creo que están en una línea de este tipo, pero los otros dos no estoy muy seguro, ¿no? Pero bueno, espero que sepan sacar la experiencia concreta del 2015, ¿no? Sí, claro, porque la consigna de votar en blanco, en última instancia, como se cuentan los votos en este país, el voto en blanco es positivo, aportaría para el que va ganando, ¿no? Para el que tiene mayor cantidad de votos. Claro, no le restaría. No, pero si vos pensás un poco, Massa y Milei no son iguales. No solo por la dinámica del ajuste, sino tampoco por los derechos sociales y civiles. Massa no se va a meter en revisar la ley del aborto, en revisar los juicios y las condenas a los milicos, no se va a meter... No, en la reforma laboral tampoco. Bueno, la reforma laboral no sé, porque el capitalismo la necesita. Pero la puede hacer, pero no abruptamente, ni sacar... Claro, no abruptamente, y además no va a avanzar con el eje central... que es la revisión del criterio de ultraactividad. Porque del criterio de ultraactividad, marchamos rápidamente a sindicatos por empresa, que es como es en Chile, o como es en Venezuela, o como es en Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, yo creo que no es lo mismo esta elección, es mucho más delicada esta elección que la del 2015. Veremos cómo nos va. Habrá que andar ahí hurgando entre los sectores del FIT para ver cómo se colabora para que no metan la pata de nuevo. Bueno, macanudo. Bueno, dale. Hasta pronto, Luis. Gracias por el Eduardo. Chao. Bueno, nos vamos con un temita, Nacho. Ahora en más no hablará el corazón, gritará la violencia, su lenguaje de oscuro rencor, sus heridas abiertas. Se cortó la señal y además se cortaron las venas. Solo queda en la noche un sabor, solo queda en la niebla. Niebla en el espejo del corazón. Ahora en más dormirá la razón, brillará la inconsciencia, su delirio de absurda pasión, sus castillos de arena. La canción ignorada se hundió, se rompió la botella. Vidrio rojo en el fondo del mar, lo que queda sin ella. Signos en el vidrio, respiración. De ahora en más no habrá margen de error, no habrá más inocencia, ni espejismos, ni rayos de sol, ni mañana, ni estrellas. Se quebró la esperanza de amor, solo corre tras ella el pasado que vuelve a golpear a las puertas que cierran. Lluvia como escombros, demolición. Signos en el vidrio, respiración. Niebla en el espejo, corazón respira. Vidrios en la niebla, signos como lluvia. Escombro en el espejo, respirando vidrios. Niebla como signos, lluvia como escombros. Demolición. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Estábamos escuchando a la orquesta típica, la Fernández Fierro, con el primer tema, Demolición. Y hablando de demolición, si conoceremos a nuestro jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, tenemos para hablar de demolición, pero para hablar de las elecciones ahora en la Ciudad de Buenos Aires, estamos comunicados con María Eva Kutsovitzis. Ella es del Observatorio del Derecho a la Ciudad, como dije, fue precandidata a primera legisladora en la Ciudad de Buenos Aires por el Movimiento, y queríamos que nos acercara a ver una opinión respecto a cómo fue la elección aquí en la Ciudad de Buenos Aires a jefe de gobierno, legisladores y demás. ¿Cómo te va, María Eva? Luis Angiot te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos y todas. Bien. Bueno, la verdad que tenemos un montón de resultados para analizar en la Ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, me parece que es interesante analizar los resultados nacionales en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, los resultados de los candidatos a presidentes en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí la primera conclusión que podemos sacar es que la gran derrotada dentro de los candidatos y candidatas a presidentes es Patricia Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Milei no logra incrementar su caudal de votos. Y si analizamos los números, el gran ganador de los tres candidatos es, sin duda, Sergio Massa. Patricia Bullrich logra solo retener el 60% de los votos de Larreta. Milei, como les contaba hace un ratito, no incrementa su caudal de votos. Y Massa pasa del 16,5 al 32% en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir que retiene los votos de Grabois, se queda con una parte importante de los votos de Larreta y retiene, aunque en muy menor medida, un pequeño porcentaje del Frente de Izquierda. Si queremos hacer un análisis rápido comparando la PASO y la primera vuelta de los candidatos a presidente en la Ciudad de Buenos Aires, vemos que los votos que pierde la alianza Juntos por el Cambio son los que gana la alianza Unión por la Patria. Por lo tanto, esto, en una lectura resultadista, pone en evidencia que fue acertado interpelar a los votantes radicales y, sin duda, yo creo que fue acertado poder instalar una agenda de propuestas. Hay algunos detalles que me parecen importante poder comparar. Tanto Milei como Massa, su mejor performance electoral la hacen en el sur de la ciudad, en la Comuna 8, es decir, Lugano, Villa Soldati, Villa Riachuelo, y en la Comuna 4, Barracas, Parque Patricios, Pompeya, La Boca. Un dato interesante, Massa en la Ciudad de Buenos Aires gana la Comuna 4, la 8, La 9, la comuna 9 es Liniers Mataderos, y también gana la comuna 15, es decir, Agronomía, Paternal, Chacarita, Villa Crespo. Los peores resultados electorales de su caudal de voto, tanto Massa como Milei, los sacan en el norte de la ciudad, fundamentalmente sí. En la comuna 13, que es Belgrano, Núñez, Colegiales, y también en la comuna 2, en Recoleta. Es decir, que hay coincidencia con la performance electoral entre el voto de La Libertad Avanza y el voto de Unión por la Patria. Uh-huh. Una de las recuperaciones más importantes del caudal de votos de Unión por la Patria son los votos del sur de la ciudad. Ahora, cuando pasamos a la categoría jefe de gobierno, el escenario es distinto. En primer lugar, ahí hubo récord de votos en blanco. Mientras en la categoría presidente hubo 2% o menos de votos en blanco, en la categoría jefe de gobierno, legisladores y comuneros, hubo 10% de votos en blanco. Yo creo que confundió tremendamente el habernos cambiado sistemáticamente las reglas del juego y ahora haber encontrado en el cuarto oscuro dos boletas distintas. Así que eso me parece que es importante a analizar. Jorge Macri saca casi el 50%, 49,6%, y eso es lo que fuerza a Santoro hace unas poquitas horas atrás a desistir del balotaje. El balotaje, sí. Santoro también tiene una recuperación importante en la ciudad, pasa del 22% en La Paso al 32%. Recupera 10 puntos, se queda con una parte de los votos de Lustó. Nuevamente ha sido acertado en términos competitivos, en términos electorales, haber interpelado al votante radical. Marra no suma votos, o sea, Marra no logra aumentar su caudal de votos. Y Santoro y Marra repiten lo que le pasa a Massa y Bullrich. Es decir, hacen las mejores performance electorales en el sur y la peor performance electoral en el norte. Santoro gana la comuna 8, el resto de las comunas las gana Jorge Macri. Y acá me parece importante poder detenernos unos instantes respecto al resultado en la categoría de legisladores y de legisladoras. Unión por la Patria hasta ahora ha logrado 10 bancas. ¿Por qué digo hasta ahora? Porque la décima banca está muy disputada con Juntos por el Cambio. Hay que ver qué pasa en el recuento definitivo. Son muy poquitos los votos de diferencia, pero hasta ahora, con el resultado que tenemos, son 10 bancas para Unión por la Patria. Juntos por el Cambio logra 15 bancas. La Libertad Avanza logra 4 y el Frente de Izquierda logra una banca. Acá es importante aclarar que Vanina Biasi hace una muy buena elección, logran una banca, que es la banca que va a ocupar Celeste Ferro. Ahora bien, ¿cómo nos quedan los bloques? De los 60 legisladores que tenemos en la legislatura porteña, Juntos por el Cambio, ahora en esta nueva composición tiene 30. Dato muy importante, no tiene la mayoría absoluta, porque de los 60 tiene 30, le faltaría uno más. De ahí lo importante de ir a pelear en la justicia electoral que esa décima banca quede en manos de Unión por la Patria. La Libertad Avanza ahora tiene 9 legisladores. Otro dato súper importante. ¿Por qué? Porque los 30 de la Alianza de Juntos por el Cambio, más los 9 de la Libertad Avanza, no alcanzan a los 40 votos. Esos 40 votos que son clave, porque con 40 votos de 60 podrían modificar el conjunto de las reglas institucionales del juego. Podrían modificar la constitución de la ciudad. El Frente de Izquierda se queda con 3 y Unión por la Patria con 18 bancas. A mí me parece 18 que... Unión por la Patria. Unión por la Patria, 18. El Frente de Izquierda, 3. Juntos por el Cambio y sus aliados, con 30 y la Libertad Avanza con 9. Perdóname, María Eva, el Frente de Izquierda ganaría una banca, ¿no? Porque ganó tenía dos. Gana una banca, tenía dos, se queda con 3. Exactamente. Ajá. Sí, sí. Yo lo que pude ver, así, muy al pasar en algunos números en la Ciudad de Buenos Aires, es que Santoro baja como candidato a jefe de gobierno, mejor dicho, Unión por la Patria, en la categoría jefe de gobierno, baja respecto a legisladores, y simultáneamente el FIT sube a legisladores y baja a jefe de gobierno. O sea, el porcentaje de votos entre categorías del FIT sube a legisladores, como que hubo corte de boleta, no mucho, pero hay una cantidad de votos. De, sí, hay pequeñas, la verdad que hay pequeñas diferencias. Sí, en, sí. En todas las categorías, te diría. O sea, en la categoría presidencial tenemos diferencias respecto a la categoría jefe de gobierno y respecto a la categoría de legisladores. Sí, sí, sí. ¿Por qué tenemos diferencias? Y porque de pronto lo que te contaba hace un rato, Massa gana en la comuna 4, en la 8, en la 9 y en la 15, y Santoro gana en dos horas. La categoría de comuneros, comuneras, legisladores y legisladoras, la categoría local, se queda solo con la comuna 8. Por supuesto que está ahí de ganar la 4, con un muy buen resultado en la 15, pero tenemos diferencias, y lo mismo sucede con el Frente de Izquierda, en donde Vanina Biasi en realidad hace una muy buena elección y el resultado de Vanina Biasi supera el 4%, sin embargo, el de Miriam es más cercano al 3%. O sea que claro, hay diferencias. Y el de Vanina en varias circunscripciones, en varias comunas, es más bajo que para legisladores. Para legisladores lo han votado más. Por eso creo se da la situación de que puede entrar un legislador más del FIT. Del FIT entra un legislador. No está en juego el segundo. El único legislador que está en juego es el legislador 10 de Unión claro. por la Patria, pero está en juego con Juntos por el Cambio. Es decir, sí, que sí. La disputa de ese último legislador es entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, pero hasta ahora ese legislador sería de Unión por la Patria. Así que eso es un dato. Por eso, la conformación final son 3 legisladores para el FIT, 18 para Unión por la Patria, que sigue teniendo la primer minoría, 9 para La Libertad Avanza y 30 para Juntos por el Cambio. Y acá hay un dato importante, porque yo contaba hace un ratito que la mayor recuperación de votos que logra Unión por la Patria es en el sur de la ciudad. Y eso es cierto, tanto para Santoro como para Massa, es decir, categoría local, categoría nacional. Pero lo cierto es que cuando vos comparás esta elección con la elección del 2019, ahí lo que notás es que no logra Unión por la Patria recuperar la totalidad del caudal de votos que en el sur obtiene en el 2019. Claro. Eso es importante y eso tiene que ver con la expectativa de quienes en el sur acompañan a Unión por la Patria, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es un desafío para seguir construyendo una agenda para los sectores populares en la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh. Y me parece que también es un desafío para poder interpelar, ¿sí?, al conjunto de la ciudadanía porteña en relación a la posibilidad de poder recuperar la ciudad. Así es. Así es, incluso, si mal no recuerdo, Lamen sacó un poco más de votos. Exacto. En general que Santoro. Claro, Lamen saca 35%, Santoro claro. saca 32%, y en la elección de Lamen entran 11 legisladores. De esos 11 uh-huh. que están en juego, se recuperan 10. Entonces, Mirá. Me parece que eso también, insisto, es importante. Importante ver que hay una buena recuperación en el sur, pero que no se recupera la totalidad del caudal de votos del sur respecto al 2019. Así que Ahí me parece bueno, que es importante poder prestar atención. Bueno, y después tenemos que ver cómo Jorge Macri maneja su jefatura para seguir garantizándole los intereses a las corporaciones inmobiliarias, ¿no? Y ahí va a ser el rol que juguemos las vecinas y los vecinos de la ciudad. Ahí va a ser clave el rol de la ciudadanía, a mí me parece que va a ser clave el rol de las organizaciones urbanas, sociales y ambientales, que venimos hace muchísimos años poniéndole un límite a la gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires, que hemos logrado además poner en agenda muchos temas a los cuales han estado obligados los candidatos y las candidatas a tener que hablar durante la campaña. Así que me parece que es importante, ¿sí?, poder continuar instalando una agenda desde las organizaciones urbanas, desde las organizaciones de la ciudad, en relación a la posibilidad de poder recuperar la ciudad de Buenos Aires para quienes la habitamos. A mí eso me parece clave y central. Así que la verdad es que estas son las noticias hoy. Hay un nuevo jefe de gobierno para la ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri. Y veremos qué sucede en los próximos días, y veremos qué pasa, ¿no?, en esta nueva etapa de gestión del PRO en la ciudad. 16 Así años, es. 4 más por delante, y ese desafío, ¿no?, el desafío de recuperar la ciudad, y algo muy importante, de poder construir nuestra propia representación en la ciudad de Buenos Aires, algo que todavía tenemos pendiente. Seguro, y por último, creo que también tenemos que ver la crisis de Junto por el Cambio que se va a producir a nivel nacional, cómo repercute también en la legislatura de la ciudad, porque no creo que sean dos compartimentos estancos, esto es así, ¿no? Totalmente, me parece que tenemos una nueva legislatura en donde ahí hay que ver, ¿sí?, qué sucede con el bloque de Juntos por el Cambio, si ese bloque se parte. ¿Sí? Hay que ver qué pasa con el bloque de Unión con la Patria. Me parece que es un escenario completamente distinto, ¿no?, al escenario anterior a esta elección. Así que ahí también hay que ver qué es lo que pasa y, además, qué parte de ese bloque de Juntos por el Cambio podría fracturarse, en función que ha tenido mucho apoyo Massa de los votantes de la Reta y en función que, aunque en menor medida, Santoro ha tenido mucho acompañamiento de los votantes de Lustó. Entonces, ojo, ¿sí?, atención con los movimientos que podría haber en la legislatura porteña. Sí, sí. Bueno, te agradecemos mucho, María Eva, la comunicación, todo este análisis que sirve un poco para ir viendo qué nos depara después del 10 de diciembre, por lo menos la ciudad de Buenos Aires. Así que gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Luis, y un abrazo para todos, para todas. Bueno, chau, chau. Bueno, Nachito, ya nos estamos yendo. Teníamos un mensaje acá de una oyente, de nuestra amiga María, que dice que Miriam ya dijo Massa no es lo mismo que Milei. Claro, lo mismo que hablamos con Eduardo Lucita. Y bueno, sí, los votos de los empobrecidos sí es verdad van a Milei y a Massa, pero creo que esta vuelta va a ir más a Massa que a Milei. Bueno, Nacho, nos vamos con un último temita de la orquesta típica Fernando Fierro. Saludamos a nuestros oyentes, nuestras oyentes de la NDR 103.9 de San Bernardo, a también nuestros oyentes de Radio Nehuen. Chau, Nacho. Hasta el próximo martes, en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. El mismo y triste banco gris, la misma plaza, un nuevo adiós. Estrena llanto y soledad y se requiebra en el dolor. Quiere pegarse un tiro en la nariz para escaparse un rato. Busca fantasmas a su alrededor para llenar su espacio. Camina sola en ese gris y recortado atardecer. Llueven las hojas sobre el miel, todo el otoño está en su ser. Aún siente que el perfume entre la piel, se queda sin aliento. En sus mejillas marcas de labial, dejó ese último beso. corazón.